y estamos en una comunicación muy importante, es un gran honor para nosotros hablar con el padre Francisco Paco Olveira. Padre, ¿está allí del otro lado? Sí, sí, acá estoy escuchándole. Muchas gracias, Paco, por recibir nuestro llamado. Paco, ¿cómo está la situación social en el conurbano? Estamos siguiéndola, nosotros le hablamos de Mendoza, estamos siguiéndola con mucha atención y preocupados, sobre todo por, bueno, la pandemia. Bueno, yo creo que hay dos situaciones: los que viven en villas de emergencia, ya sea en Capital o en el conurbano bonaerense, donde hay situaciones de hacinamiento muy grandes, y los que vivimos en zonas bien pobres, pero que son más tipo asentamiento, que es lo que más hay en la provincia de Buenos Aires, donde cada uno tenemos nuestro terrenito, y entonces es más fácil mantener la distancia social, ¿no? Y creo que también claramente se visualiza en este tiempo lugares donde ha habido presencia del Estado Nacional, como en Villa Azul, del lado de Avellaneda, y en los lugares donde no ha habido presencia en los últimos 4 años del Estado Nacional, como es Villa Azul, del lado de Quilmes. Con lo cual, la gente está totalmente distinta, preparada para enfrentar la pandemia. El virus entiende de barrios, el virus entiende de clases sociales, y no todos, no todas estamos igual de preparados. Eso lo veo yo a nivel global. Después, a nivel individual, mira, hay familias, por ejemplo, mi vecina, que es viuda, que solamente vive la asignación universal porque no puede salir a trabajar, hoy con las ayudas del Estado, de alguna manera, siendo una economía de subsistencia y teniendo en cuenta de que no hay nada que sea suficiente, pero con las ayudas del Estado, la doble asignación, la tarjeta alimentar, el IFE, se encuentra mejor parada que antes de la pandemia económicamente. Y por otro lado está el que vivía cada día de su changuita, que también tiene estas ayudas, pero que bueno, que le cuesta mucho y se empieza a ver en los barrios, perdón que se me hizo muy largo, el que ya, bueno, sale a vender algo, el que se puso un puestito de vender verdura o de vender comida, el que anda con el carro vendiendo el maple de huevo porque ya se le hace muy difícil seguir estando sin trabajar. ¿Dónde está Paco ahora? Usted estuvo en la isla Maciel mucho tiempo, no vamos a entrar en la historia de cuando se fue, que también fue dio que hablar, pero ¿dónde está usted ahora? Yo estoy en Libertad, que es partido de Merlo, que es provincia de Buenos Aires, lo que llamamos el AMBA, ¿no? Que es la zona más complicada de con esto del coronavirus. Pero como nosotros estamos en una zona bastante alejada del centro de Merlo, por acá todavía no apareció el bicho. Padre, usted es muy conocido por su compromiso social, que lo ha hecho una causa de vida. ¿Por qué no nos ubica un poquito con los movimientos del la Iglesia Católica Apostólica que más compromiso social tienen? Se me ocurren a mí los curas villeros, los curas de la opción por los pobres, la teología de la liberación. Desáteme ese nudo, ¿cómo lo podríamos ubicar a usted, si es que lo podemos ubicar en algún lado? Sí, sí, a ver, yo formo parte del grupo de curas en opción por los pobres, que quizás nuestra característica como más clara sería que nosotros decimos públicamente lo que pensamos, que somos bastante críticos de nuestra propia institución, de la cual formamos parte y a la cual queremos, pero que muchas veces, bueno, nos sentimos bastante críticos de algunos pronunciamientos o de los no pronunciamientos, y eso no significa que nosotros seamos los paladines de la opción por los pobres, que la teología de la liberación es eso, ¿no? Es el hablar de Dios desde los pobres. Hay mucha gente, y no es en sí un grupo, sino es la teología. Digo, hay muchos curitas que nadie los conoce y que no se referencian en los curas, no sean por los pobres, y que laburan claramente al lado de ellos. Quizás nosotros, bueno, es esa característica que te dije, y después el otro grupo conformado así formalmente son los curavilleros, que están más en Capital Federal y en algunos lugares del Gran Buenos Aires. Los grupos de la teología de la liberación tienen una tradición riquísima en todo el continente nuestro americano en la participación en movimientos emancipadores, y han sido una fuente importantísima de fortalecer esos movimientos. ¿Cómo están hoy? ¿Tienen alguna fuerza? ¿O estamos como el conjunto más doblegados hacia la derecha y hacia el neoliberalismo que tiene gran parte de nuestro continente tomado? Mira, Gustavo Gutiérrez decía hace algún tiempo, que es uno de los fundadores o el fundador de la Teología de la Liberación, con su famoso libro, hay uno que es Hablar de Dios desde el sufrimiento de los pobres, y el otro, bueno, ya me saldrá el nombre. Él decía que mientras exista Dios y existan los pobres, la Teología de la Liberación va a seguir existiendo. Claramente, el tiempo de Juan Pablo II y Benedicto XVI fue una época de mucho conservadurismo dentro de la Iglesia Católica. Gustavo Gutiérrez fue perseguido, los teólogos de la liberación como Leonardo Boff fueron perseguidos. Hoy tenemos otra realidad con Francisco, que entre otras cosas se reunió con Leonardo Boff, se reunió con Gustavo Gutiérrez como para reivindicarlo. Pero, claramente las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Tantos años de obispos conservadores, de seminarios conservadores, y hace también que muchos de los curas y religiosas sean relativamente conservadores o bastante conservadores. Ahora, el Evangelio tiene un fermento revolucionario que está ahí, y entonces como una semilla pequeña siempre termina germinando en grupos, en personas, en laicos, en curas, en monjas. Bueno, vamos a ver si con la ayuda del Espíritu Santo y ahora con Francisco vamos avanzando en una iglesia más liberadora. Paco, uno de los problemas políticos de este tiempo es precisamente algunos grupos evangélicos que están en el núcleo conformador de este neoliberalismo fascista que se está conformando. El caso de Brasil es muy explícito y muy claro, y que tiene mucha militancia, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cómo se le puede disputar palmo a palmo a ese Cristo que presentan para clavarnos los clavos con un crucifijo de la esclavitud? Sí, es una pregunta muy interesante y muy compleja, ¿no? Muy interesante y muy compleja. Porque además tiene muchísimas aristas. Hay algunos que dicen que la teología se divide entre los que se preguntan por qué mataron a Jesús. ¿Sí? Entonces, si vos te preguntas por qué mataron a Jesús, vas a encontrar causas históricas, vas a encontrar causas sociopolíticas por las cuales lo mataron. Así, mata a Jesús, claramente lo mataron por su compromiso con los más pobres y por presentar una alternativa a lo que se vivía en ese tiempo en su país. Y no de casualidad le pusieron, lo mató el Imperio Romano con la muerte que se le daba a los subversivos. Y los otros hablan de la muerte salvífica de Jesús, es decir, algo así como que Dios necesitaba una sangre que se derramara para que se pudiera volver a la creación original, a la paz original con Dios. Yo la verdad que no puedo creer en ese Dios sádico que necesita la sangre de su hijo para ponernos de vuelta en comunión. Creo en un Jesús que anunció el reino que lo podemos traducir por la fraternidad y la justicia. Ahora, eso es más difícil de vivir, eso es más difícil de vivir. La iglesia siempre fueron núcleos chiquitos hasta que se hizo la religión oficial del imperio, porque no es fácil seguir a un tipo que terminó en una cruz, y por tanto es el destino del que lo quiere seguir realmente. A ver, el destino, no estoy diciendo que nos van a matar a todos, que tenemos muchos en América Latina, y no solo curas como Mujica, sino, bueno, muchísimas personas, o que entraron en la militancia desde su compromiso cristiano, pero sí quiero decir que seguir a Jesús implica dar la vida. Después, estas sectas, porque algunas son sectas, lo que te ofrecen es un mundo ideal donde cuando te haces evangélico se te acaban todos los problemas. Después la gente se da cuenta de que eso no es tan así, hay mucha mezcla, te ponen la película de Jesús, que te lo ponen como, no sé, medio tontito, y encima hay mucha guita que viene de Estados Unidos, porque claramente esto tiene que ver también con un plan de Estados Unidos para dividirnos al pueblo latinoamericano, y no solo dividirnos, sino atontar nuestras cabezas. Padre Paco Olveira, impresionante, estamos muy emocionados con estas palabras, y un agradecimiento, un cariño y un respeto enorme a usted y a lo que hace cotidianamente. Le agradecemos también a su amigo Carlos Tato Roberti, que nos hizo el vínculo para poder comunicarnos con usted. Muchas gracias, Paco. Por favor, gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Marce, vamos a la separación de la primera hora y seguimos con Temprano para Imposibles.